Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1261, dentro del apartado de la necesidad del bautismo. Habíamos dejado pendiente este punto referente a los niños que mueren sin bautismo. Un punto interesante que muchas veces ha sido objeto de preguntas, pues, por parte de muchos oyentes. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, dice, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Bien, sabéis que existe sencillamente un problema. El problema teológico es, nosotros creemos que el bautismo es el sacramento principal de salvación, por el que Cristo ha querido abrirnos a nosotros esa puerta de salvación, ¿no? Hemos explicado en el día de ayer cómo, en el caso de que alguien, pues un adulto, que inculpablemente por su parte, ¿no?, él no haya podido recibir el bautismo, bien porque nadie le ha predicado la fe cristiana, bien porque él murió antes de haber podido recibir el bautismo, porque la ignorancia le exime de esa culpabilidad, ¿no?, porque él no ha tenido un rechazo de la fe, sino más bien un desconocimiento de ella, porque él ha querido conocer la verdad, pero no la ha conocido en plenitud, y por lo tanto hubiese deseado, ¿no?, bautizarse en el caso de haber conocido, pues que esa era la verdad revelada. Bien, decíamos que Dios tiene otros caminos extrasacramentales de salvación para esas personas, ¿no?, y que Dios juzgará el grado de conocimiento que han tenido en su interior, ¿no?, de la verdad, de la bondad, el grado de apertura o de cerrazón que han tenido, pues, a esa verdad de Cristo, que solamente Dios puede conocer el interior de la conciencia y saber en ella, pues, si el hombre ha sido sincero para con aquello que ha conocido en su conciencia como verdad. Bien, pero hay un problema, claro, y el problema es a los adultos que han muerto sin bautismo. Dios les juzgará según lo que en su conciencia han conocido como verdad. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los niños que no han tenido uso de razón, no han tenido conciencia y han muerto sin el bautismo? Porque claro, a estos no cabe aplicarles eso de que Dios les juzgará por lo que en su interior hayan conocido como verdad. Claro, porque han sido inconscientes, han sido niños que no han llegado a tener conciencia. Luego, a estos niños no cabe aplicarles eso que hemos dicho de que si el bautismo de deseo, o si ellos han conocido o no han conocido, han tenido si han tenido un rechazo culpable o no, si más bien la ignorancia les ha eximido. Pero claro, es que en este caso concreto, pues hay que decir que no cabe aplicar esos principios, ¿no? Y es por esto, por lo que en algunos momentos, ¿no? ¿no? Nunca como magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia nunca ha formulado, nunca ha sido doctrina de la Iglesia católica la existencia del limbo, pero sí ha sido una proposición teológica por parte de muchos teólogos, incluso santos padres, la existencia del limbo como un estado, digamos, de felicidad natural, pero en el que no es el cielo, sino que es una felicidad natural en el que al que podrían ir las almas de aquellos niños que habían muerto sin el bautismo. Se intentaba pues solventar este problema de explicación teológica, pues recurriendo a pues al limbo, ¿no? Y como digo, pues ¿ha sido doctrina católica? No lo ha sido. Ha sido una proposición teológica, un intento de explicación, pues de algunos teólogos. Tal y como están hoy en día las cosas, ¿se puede seguir creyendo en el limbo? Es un tema libre, es un tema libre en el que la Iglesia no se ha definido dogmáticamente. Por lo tanto, si alguien cree en la existencia del limbo, está en su derecho. Está en su derecho y no se le puede calificar de hereje, o si alguien, por supuesto, cree lo contrario, tampoco. Ahora, es verdad que este punto del catecismo, sin dejar zanjada la cuestión, porque los catecismos no están para... Un catecismo no pretende ponerse a discutir sobre cuestiones que están abiertas, ¿eh? Pero sí que es verdad que la explicación que da este punto del catecismo es más tendente a decir que habrá otros caminos de salvación para que esos niños vayan al cielo. El punto del catecismo se inclina más por el no que por el sí al limbo, se inclina más por ello, Por eso dice que viene como a decir que la Iglesia confía la misericordia divina a esos niños y que tiene la confianza de que el Señor tendrá otros caminos, otros conductos de salvación que nosotros desconocemos. Y además dice que tenemos el apoyo para confiar en ello, pues saber de cómo el Señor ha mostrado una voluntad salvífica universal, y cuando es el Señor el que tiene un deseo no vivo de que todos los hombres se salven, pues podemos suponer que Él habrá buscado, ¿no?, pues hasta el último recoveco para ser capaz de buscar ese conducto de salvación para esos niños. Y especialmente cuando conocemos que Jesús tenía esa predilección por los niños y pedía que se dejasen, que esos niños se acercasen a Él. O sea que el catecismo pues se inclina por ello, ¿no? Y vamos a intentar razonarlo y darle unas cuantas vueltas, un poco de reflexión. Yo también me permitiría una reflexión, y es que ¿qué es lo que celebramos el 28 de diciembre, ¿no? El 28 de diciembre se celebra los santos inocentes. Ojo, que se llaman santos inocentes, ¿no? Aquellos niños que fueron sacrificados por Herodes y que la Iglesia no únicamente pues cree que están en el cielo, sino que les llama santos. Como os podéis imaginar, aquellos niños murieron sin bautismo, claro. Murieron sin bautismo. Bueno, pero la Iglesia les llama santos. ¿Por qué les llama santos? O sea, pues decir, y esto ha sido desde siempre, incluso cuando los teólogos tendían a creer que existía el limbo, ¿no? Siempre hemos estado celebrando la fiesta del 28 de diciembre. Bueno, pues la explicación es que estos niños habían muerto en vez de Cristo. O sea, Herodes había intentado matar al niño Jesús, no lo había conseguido, y en ese intento, ¿no?, propio de un corazón cegado, por como era el de Herodes, pues había sacrificado a otros niños en vez de Jesús. Entonces, desde el principio la tradición dijo, bueno, esos niños, de alguna manera con su vida, habían entregado su sangre por Cristo. Bien, pero no cabe decir que eran mártires en el sentido pleno de la palabra, porque ser mártir supone entregar la vida de una manera conscientemente, ¿no? Bien, pues yo me hago la siguiente reflexión. Si nosotros creemos que esos niños, los santos inocentes, están en el cielo, porque sin saberlo, ¿no?, sin saberlo, habían muerto en vez de Jesús, ¿cuánto más, no?, tenemos que pensar que estos niños que mueren sin bautismo también estarán en el cielo, porque al fin y al cabo no es que ellos mueran en vez de Jesús, sino que Jesús muere en vez nuestro. Jesús muere en vez nuestro en el sacrificio de la cruz, porque su entrega, la entrega de Cristo, consciente, plena y voluntaria, la que suple, ¿no?, esa muerte, la muerte física, la muerte eterna a la que el hombre podría estar destinado, ¿no? O sea que, por lo tanto, la misma fiesta de los santos inocentes nos tendría que hacer reflexionar, para inclinarnos, pues por lo que este catecismo se inclina, ¿no? El hecho de que no exista el limbo, sino que también exista ese camino de salvación pleno, pues para esos niños, y que Dios tenga su conducto, su forma especial de darles la gracia. Hay también otro detalle, ¿no?, de esas cositas que son pues perlas auténticas, preciosas, ¿no?, que es que la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, en la encíclica sobre el don de la vida, el don sagrado de la vida, hay un momento en el que el Papa habla del tema del aborto, escribiendo a las madres que han realizado abortos, ¿no?, que han sido culpables de haber abortado a uno de sus hijos. Y el Papa les abre el corazón a estas madres, ¿no?, y les dice, en el número 99 del Evangelium Vitae, les dice: si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Impresionantes estas palabras del Papa, ¿no?, en las que él invita a que una persona que ha abortado y que tiene pues un remordimiento de conciencia grande, ¿no?, en su interior, se dé cuenta de que para que la reconciliación sea plena, para que esa pacificación interior sea auténtica, pues tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que pedirle perdón a su Hijo, que vive en el Señor, dice aquí Juan Pablo II, a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. O sea que aquí, aunque sea de rebote, aquí Juan Pablo II estaba afirmando que ese niño que está abortado vive en el Señor. Vivir en el Señor es una expresión sinónima a estar en el cielo. Vivir en el Señor no tiene otra explicación sino la de estar en el cielo. Es hermosa esta reflexión de Juan Pablo II, ¿no? Con mucha frecuencia, las madres que han abortado suelen sufrir pues un síndrome de auténtica depresión después de haber abortado. No se perdonan a sí mismas, no se perdonan. Tienen una tendencia depresiva muy grande. Incluso han surgido iniciativas de apoyo de asistencia psicológica también, de los grupos pro vida, a las madres que han abortado, ayudándolas también, ¿no?, a sanar, a ayudarles a saber arrepentirse, ¿no? Y difícilmente una madre que ha abortado y está arrepentida, pero no se perdona a sí mismo lo que ha hecho, difícilmente podrá hacerlo hasta que no le pida perdón a Dios, autor de la vida, y también a su hijo. A su hijo, pedirle perdón a su, al niño que abortó, que vive en el Señor, como dice Juan Pablo II, que tenemos derecho a pensar y tenemos también los suficientes indicios para pensar, ¿no?, según la fe católica, que vive en el Señor. Nadie puede reconciliarse con sí mismo si no se reconcilia con Dios y si no se reconcilia también con el prójimo al que ha ofendido. Porque todo pecado, aparte de ser también como una ofensa, una falta de respeto para contigo mismo, primero ha sido una ofensa a Dios y luego ha sido una ofensa al prójimo. En el caso del aborto es muy claro. El pecado del aborto es un pecado, en primer lugar, contra Dios, autor de la vida, y un pecado contra ese niño, al cual Dios le había dado la vida y tenía derecho a vivir. Por eso la madre que ha abortado no será capaz de perdonarse a sí misma, de buscar paz, mientras que no haya sido capaz de pedir perdón a Dios profundamente en el sacramento de la confesión y perdón a su hijo. Incluso yo he conocido algún caso de alguna madre que, fruto de ese remordimiento tremendo, ¿no?, después de haber abortado, pues que pasa el tiempo y no es capaz de reconciliarse consigo misma, que incluso tiene hasta el riesgo de buscar de una manera indebida, como otro embarazo, con cualquier persona, pues para querer tener un hijo para reparar pues el aborto que cometió antes, ¿eh? Hasta de una manera desequilibrada, yo también he visto eso, ¿no? Y recuerdo haberle dicho, no busques eso, es decir, no busques un embarazo ahora fuera del matrimonio, queriendo como en esa ansiedad, ¿no?, reparar, ¿no?, pues la vida que le negaste a aquel hijo, no hagas eso. Más bien, pide perdón a Dios profundamente por aquel hijo y pide perdón a tu hijo, aquel hijo a quien sacrificaste. Bien, como vemos, pues, esta intuición de Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, pues era muy, muy intuitiva, ¿no? Podréis pedir perdón a vuestro hijo que ahora vive en el Señor, ¿eh? Juan Pablo II se estaba inclinando claramente, pues, por esa creencia firme en que también esos niños que han muerto sin bautismo están en el cielo. Bien, vamos a hacer una reflexión y continuamos enseguida. ¿Recordáis en la lectura que hemos hecho de este punto del catecismo decía que la Iglesia confía a la misericordia divina, pues el destino eterno de estos niños que han muerto sin bautismo, como hacen el rito de las exequias por ellos, ¿eh? Y bueno, pues es que también es bueno que nos fijemos en estos ritos de exequias, ¿eh? Y cómo la Iglesia reza por estos niños y lo hace con esa confianza de ponerlos en manos de Dios. Dice, por ejemplo, una de las oraciones: recibe las súplicas de tus fieles, Señor, y conforta con la esperanza de tu misericordia a quienes se sienten abatidos por la pérdida de un hijo. Oh Dios, conocedor de los corazones y consuelo del espíritu, tú conoces la fe de estos padres que lloran la muerte de su hijo. Concédeles la ayuda de tu divina misericordia. Fijaros que en estas peticiones que hace la Iglesia en los textos de la exequia de unos niños no bautizados, está insistiendo mucho en la petición para que sea consuelo, para que la oración de la comunidad cristiana que celebra esa exequia sea consuelo para esos padres, ¿no? Para esos padres. Bueno, es verdad que cuando la comunidad cristiana celebra el funeral de un niño que ha muerto bautizado, incluso no le llama funeral, le llama pues una misa especial, una misa de gloria. Cuando celebramos el funeral de un niño que ha muerto bautizado, la Iglesia tiene hasta una liturgia especial, ¿no? Y esa liturgia especial pues llega a llamarle pues una misa de gloria. Y el sacerdote no se viste de morado, se viste de blanco, y celebra pues una certeza plena, casi una proclamación gloriosa de que ese niño que ha muerto bautizado pues goza plenamente de Dios en el cielo. Cuando el niño ha muerto sin bautizar, pues la Iglesia no tiene esa tradición de celebrar la misa de gloria, ¿no? Pues porque precisamente existe ese problema teológico, ¿no?, del tema del limbo. Pero sin embargo, vamos a acercarnos a ver cómo la Iglesia pone en manos de Dios y confía en que Dios tiene sus caminos propios. No entra la Iglesia a ver qué caminos son esos. Pero fijaros, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos teólogos han hecho el esfuerzo de decir: ¿y cómo llegará esa salvación de Dios a esos niños? Y han dado distintas explicaciones. Voy a echar yo mano de algunas explicaciones que han dado algunos teólogos. Por ejemplo, Sauras afirma que estos niños que han muerto sin ser bautizados obtienen la gloria del cielo por el voto real del bautismo, es decir, porque existía un voto, un deseo real de sus padres de haberles bautizado en caso de que hubiesen nacido. Otro autor, Baudes, afirma otra cosa distinta. Afirma que estos niños obtienen la salvación en razón de la solidaridad con Cristo, que a mí francamente me convence mucho más que la explicación anterior, en razón de la solidaridad con Cristo. Es decir, los inocentes, ¿no?, los santos inocentes, están en el cielo porque Cristo murió, porque ellos habían muerto en vez de Cristo, pues cuánto más estarán los niños en el cielo porque Cristo murió por nosotros. Otros autores, como Cayetano, creían que esa salvación llegaría a esos niños por la fe de sus padres, que la fe de sus padres sería el conducto del que Dios se serviría para también dar la salvación a esos niños. Otro autor, Laurens, afirma también, ¿no?, que la fe de los padres sería el conducto para llegar a esos niños, pero también lo decía en razón de una opción personal después de la muerte. Este autor decía pues que también, digamos, no es incorrecto pensar esto, es una opción libremente, posible, ¿no?, que un niño o una persona que fallece comparece ante Dios, y entonces en ese momento tiene, Dios le pide que opte también, ¿eh?, que haga como una opción, ¿eh?, en ese momento. Y este autor, Lawrence, él decía pues que también los niños que mueren sin bautismo comparecen ante Dios y tienen como una, no han podido elegir personalmente hasta su muerte, pero en el mismo momento de su muerte tienen como un momento de opción. Bueno, otra explicación, ¿no? Otros autores, García Plaza, ¿no?, hablaban de una iluminación extraordinaria, pues que es un acto de caridad perfecta, que hace que en ese acto de caridad perfecta, en el momento de su muerte, quedasen limpios del pecado original. Y otros autores creen que la propia muerte se les computa como martirio, ¿eh?, al estilo un poco, como hemos dicho antes, de los niños, de los santos inocentes, ¿no?, de Belén. Bueno, el caso es que, como veis, los autores, a lo largo de los teólogos, ¿no?, a lo largo de todos los siglos, pues han pensado, repensado, pues un misterio, intentando decir, bueno, ¿por qué conducto podrá Dios dar el don de la salvación a esos niños que han muerto sin bautismo? Bueno, pues todo esto que hemos dicho, que estos autores que he citado, son explicaciones, ¿no? Como aquí hay que distinguir muy mucho lo que son opiniones de los teólogos y lo que es la fe de la Iglesia. Pero aquí lo importante es el que digamos, no sabemos muy bien por qué conducto y cómo será, ¿no? Yo francamente me inclino por esta explicación, es una opinión personal, ¿eh?, por esa razón de solidaridad que tiene Cristo con todo el género humano. Cristo se ha unido con el género humano al encarnarse, Él se ha unido con todas las personas que tienen esa naturaleza humana, ¿eh? Hay un misterio en el que Jesucristo se ha unido a la naturaleza humana, y Él, la encarnación, sí, se encarnó en el seno de María y tuvo un cuerpo humano concreto, ¿eh?, pero también en otro sentido Jesús se unió con toda la naturaleza humana. Bueno, digo que es una opinión personal que a mí personalmente me convence. Pero bueno, lo importante no es la teoría teológica por la que lo explicamos, sino lo importante es entender y confiar, o sea, entender una cosa. En primer lugar, que el cielo es un regalo gratuito de Dios. El cielo es algo que supera totalmente nuestros méritos. Una cosa es que alguien que no hubiese roto ningún plato en su vida, entre comillas, que eso es mucho decir, porque aquí todos somos pecadores, ¿no? Alguien que no hubiese roto un plato en su vida podría pues tener un derecho, entre comillas, a una felicidad natural. Pero tener derecho al cielo, a participar de la intimidad de Dios, eso no lo tiene nadie. Eso es algo que supera, aunque uno no hubiese roto un plato en su vida, aunque no hubiese existido el pecado original, el hombre no tendría derecho al cielo. El cielo es algo que supera todo merecimiento del hombre. Es un don gratuito, es participar de la naturaleza divina, es ver a Dios tal cual es, es otra cosa. Entonces, por lo tanto, hay que entender pues que uno dice, bueno, y estos niños, ese don tan grande, ¿cómo lo han recibido si no ha podido ser a través del bautismo, ni tampoco ha podido ser a través de una elección de su libre de su conciencia, que se hayan abierto al regalo de Dios? Porque es que estos niños no han podido ni siquiera decir, gracias, Señor. Bueno, pues yo creo que precisamente en este caso de los niños muertos sin bautismo, todavía se remarca más el don de la gratuidad. El don de la gratuidad. El que nos demos cuenta que la salvación es un regalo gratuito. Es un regalo gratuito. Aquello que dice el Salmo, abre la boca que te la llene. Como cuando estamos con a un bebé que está en nuestros brazos, ¿no?, y le queremos casi engañar para que abra la boca, y en el fondo lo que queremos es pues meterle el biberón en la boca, ¿no? Y pues algo así es la salvación. Es decir, la salvación es un don gratuito, no por el hecho de que el Señor nos pida colaboración, nos pida fidelidad, No por eso debemos de olvidar en ningún momento que la salvación es un don gratuito. El tema de los niños que mueren sin bautizarse y el hecho de que nosotros confiemos en que Dios tiene un don de salvación para con ellos y no han podido ni en su conciencia elegir, pues en esta vida, en su conciencia elegir, pues eso remarca mucho a los que estamos, ¿no? A los que sí que podemos elegir en nuestra conciencia y optar y abrirnos o rechazar, nos tiene que hacer entender muy mucho que la salvación es un don totalmente gratuito, que no se nos tiene que subir nunca a la cabeza el don de la salvación pensando en que yo por mis méritos o no sé qué, ¿no? Que la misma capacidad de merecer que tenemos aquí ya es un don de Dios, ya es un regalo de Dios. Hasta el poder merecer es un regalo gratuito de Dios. O sea que nos debería de servir mucho esta reflexión de lo que es la salvación ofrecida a los niños que murieron sin bautizarse para ser eternamente agradecidos, para ser humildes ante Dios, ¿no? Y repetir muchas veces en nuestro interior, Señor, por pura bondad, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, ¿no? Me ofreces la salvación. Es bueno que veamos el caso de estos niños para nosotros hacer esa reflexión de gratitud. Bien, lo meditamos brevemente y continuamos enseguida. Antes a leer cuál es la, en el actual el ritual de exequias, cuál es la forma en la que la Iglesia reza dentro de su celebración de despedida, de lo que llamamos funeral o exequias de un niño no bautizado. Bien, pues fijaros, comienza en el domicilio, cuando va el sacerdote a buscar el cadáver del niño al domicilio, si es que es así, que muchas veces hoy en día pues ya sabemos que las cosas son distintas, porque muy poca gente muere en su domicilio, pero bueno, allí se hace la siguiente munición. Recibe las súplicas de tus fieles, Señor, conforta a quienes sienten la prueba de la pérdida de este hijo. Y luego añade, queridos padres, hemos venido aquí a vuestra casa para rodearos con nuestro afecto y para compartir el dolor grande que sentís por la pérdida de vuestro hijo. Resulta realmente difícil aunar el inicio de una vida con este fin brusco, pero aunque no comprendamos los caminos de Dios, sabemos que Él continúa amándonos. Nos ponemos en sus manos, que Él, Dios de todo consuelo, os conforte en esta hora difícil. Oremos pues por ellos, y porque la misericordia infinita de Dios, creemos que habrá sido conducto para que Dios los haya acogido en sus brazos, como acogía Jesús a los niños que se acercaban a Él. Oremos pues por ellos, y pidamos que el Señor mismo sea su fuerza. O sea, como veis, la Iglesia encomienda a esa misericordia de Dios, porque confiamos, ¿no? Confiamos en que Dios los acoge. El rito, leo también otras oraciones más, ¿no? que la Iglesia celebra en este caso de exequias, ¿no? Dice también cuando se hace en la Iglesia. La celebración que hoy nos congrega junto a estos padres nos sume en un dolor y también en una esperanza, nos congrega en una esperanza. Este pequeño no necesita ciertamente de nuestra plegaria, pues esperamos que Dios, en su inmensa misericordia, lo habrá acogido ya en sus brazos, como acogía Jesús a los niños que se acercaban a Él. Padre, sí, necesita nuestra plegaria, nuestro consuelo, nuestro gozo. Oremos pues por ellos y pidamos al Señor que Él mismo sea su fuerza en la hora difícil. ¿Veis? Como veis en esta oración que se hace en la Iglesia, se llega a decir con atrevimiento que estos niños no necesitan de nuestra plegaria. O sea, se dice casi de una manera, no sin casi, de una manera equivalente a los niños que han muerto bautizados. Por lo tanto, la Iglesia confía en ese conducto extrasacramental para que también los niños que han muerto sin bautismo reciban el don de Dios. Insiste esta exequia de los niños que han muerto sin bautismo, insiste mucho en el consuelo de los padres, porque es verdad que, bueno, pues que para los padres que han vivido con un gozo tremendo y una esperanza tremenda, pues el embarazo, pues el momento de la muerte de un niño, pues es muy duro. Y también incluso a veces suele ser muy duro, pues el cierto desconsuelo de que haya muerto sin bautizarse, porque también el mismo hecho del bautismo, pues es un consuelo, ¿no? Un consuelo para los padres. Y fijaros que en las oraciones, propiamente, ¿qué es lo que se pide? Recibe la súplica de tus fieles y conforta con la esperanza de tu misericordia a quienes se sienten abatidos por la pérdida de su hijo. Es decir, la oración se dirige principalmente para los padres y se pide que sean confortados con la esperanza de esa misericordia de Dios para con sus hijos, ese abatimiento que tienen por la muerte de su hijo sea compensado con la esperanza de que la misericordia de Dios se va a desbordar en ese niño, aunque haya muerto pues sin el bautismo, ¿no? Dice la otra oración alternativa: oh Dios, conocedor de los corazones y consuelo del espíritu, tú conoces la fe de estos padres, dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia. Dales el consuelo de creer. Aquí no se trata de un falso consuelo, sino de un verdadero consuelo, ¿no? Porque a veces la palabra consuelo pues tiene otro matiz, ¿no? Aquí el que no se consuela es porque no quiere, decimos. Y parece que entonces el consuelo es un falso consuelo. No, no. Aquí la petición es un verdadero consuelo. Dale a estos padres el consuelo de que ese hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia, está en manos de la bondad divina, ¿no? O sea, fijaros de nuevo, por lo tanto, lo que estamos, o sea, cómo la Iglesia reza, ¿no? Es verdad que no hace una liturgia de gloria, como lo hace en el caso de la muerte de un niño bautizado, es verdad. Pero, sin embargo, confía plenamente en ese niño, a la misericordia divina, y confía pues en que Dios tiene otros caminos de salvación. Leo también alguna oración más. Oh Dios, Padre bueno y justo, inclinándonos humildemente ante el misterio de unos designios que no comprendemos, te pedimos que escuches nuestras súplicas ilumines las tinieblas en que nos sume el dolor y nos concedas vivir eternamente contigo y con él y con este niño en la felicidad de tu reino. O sea, la Iglesia dice, acompaña el dolor de los padres y pide que nos conceda vivir eternamente en el cielo con Dios y con ese niño. Yo creo que esto es bastante claro, ¿eh? Bastante claro lo que está pidiendo la Iglesia aquí. Está pidiendo ese don y creo que, bueno, pues como hemos dicho, es un tema que no está definido dogmáticamente, ¿no? Pero también se dice eso de lex orandi, lex credendi, es decir, aquello que la Iglesia ora es lo que la Iglesia cree. Si, como vemos, la Iglesia en la liturgia está orando y pidiendo estar en el cielo, que estemos en el cielo junto con Dios y con ese niño que ha muerto sin bautizarse, si lo ora es porque lo cree, ¿eh? Si hace esa oración, pues esa oración confiada es porque tiene pues una fe en que ello es así, ello es posible por la misericordia divina. En el momento de llegar al cementerio, pues pasa algo por el estilo, dice esta oración, esta munición. Hermanos, confiados en que este niño está en las manos de Dios, que ama infinitamente todo cuanto Él mismo ha creado, en este momento en que el cuerpo de este pequeño va a ser llevado al sepulcro, pidamos a Dios que conceda a sus padres y familiares la fortaleza necesaria para sobrellevar cristianamente su dolor. Todos oran un momento en silencio y a continuación se añade la siguiente oración. Se omite la aspersión del cuerpo. ¿Por qué se omite la aspersión del cuerpo? Pues porque como el niño no ha sido bautizado, no tiene sentido que se le esté asperjando con el agua bendita, porque el agua bendita no hace sino evocar, recordar el bautismo. Entonces, en el rito de los niños que han muerto sin bautizarse, se suele omitir la aspersión con el agua. Porque sería un rito que no tendría ese significado entonces, ¿no? No estaría evocando, no estaría recordando el bautismo con el que fue consagrado como hijo, ¿no? Bueno, entonces se omite eso, pero se sigue pidiendo lo mismo, ¿eh? Se sigue pidiendo lo mismo. Todos oran un momento en silencio y después se dice, te pedimos, Señor, que Santa María, Madre de Dios, que estuvo al pie de la cruz del Hijo que moría, comunique su fe y su fortaleza a estos padres que están como ella afligidos, los socorra y les alcance el premio eterno. O sea que, curiosamente, la Iglesia casi se centra más en pedir por los padres que por el niño. Bueno, también pide por el niño, como habéis visto, ¿eh? Pero se centra más en pedir por los padres en el caso de las exequias de estos niños, tanto de los niños que mueren bautizados como de los no bautizados. Porque tiene esa conciencia en que Dios tiene otros conductos para ello. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Hemos explicado hoy, nos hemos centrado únicamente en este punto, en el punto 1261. Bien, tenemos ya la hora cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.